domingo pa' misa, pero todos dicen que el mejor católico en su hogar lo eligen. Vecinos y nietos lo ven caminar, papá Pello al mar va a pescar y soñar. Con pasión sobre fuerte su elección, en sus actos encuentra su gran lección para el bien del pueblo, siempre dispuesto. Papá Pello en el corazón siempre está presto. Luchó con un tiburón sin intención de herir, al liberarlo al agua todos aplaudir. Regresa en un día con su viejo amigo, que lo salva de un mar furioso y testigo. Y en las noches lucha en sueños feroces, al dolor bautista en sin voces. Ven, perdón, es fuerza, dice con amor, el mejor de los héroes es el servidor. Con pasión sobre fuerza su elección, en sus actos encuentra su gran lección. Para el bien del pueblo, siempre dispuesto. Papá Pello en el corazón, siempre está presto. Pello en el corazón siempre está presto. Luchó con un tiburón sin intención de ir, al liberarlo al agua todos aplaudir. Regresa él un día con su viejo amigo, que lo salva de un mar furioso y testigo. Y en las noches lucha en sueños feroces, al doctor Mortis vence sin voces. El perdón es fuerza, dice con amor, el mejor de los héroes es el servidor. Con pasión sobre fuerza su elección, en sus actos encuentra su gran lección. Para el bien del pueblo, siempre dispuesto. Papá Pello en el corazón, siempre está presto. Papá Pello en el corazón, siempre está presto.